Dime, ¿dónde queda la bebida? Ey, y yo le llego. ¿Dónde están las mujeres? Y yo le llego. Llegamos al juego, ya no estamos en segunda base. Ey, ey, cuál.